es discriminatorio ya de por sí esta decisión de evaluar solamente los cuerpos trans, ¿no? ¿Por qué no hacer un test de testosterona a todas las personas que están participando de un evento deportivo? Todas las personas producimos testosterona y en momentos de estrés producimos más testosterona. Entonces, de estrés y de cuando estamos ejerciendo alguna práctica deportiva.